Mariano y su banda. Otra vez me equivoqué al confiar en tus palabras y atrapado en tu mirada angelical. Tengo que aprender, hoy ya no me quedan ganas de luchar por un amor que nunca podré ser. Lo siento por ti, lo siento por mí. Tal vez los dos nos supimos cuidar nuestro amor. Ya nada queda entre tú y yo. Si hay alguien que perdió, que fui yo. Otra vez me equivoqué al confiar en tus palabras y atrapado tu mirada angelical. Tengo mucho que aprender, ya no me quedan ganas de luchar por un amor que nunca podré ser. Lo siento por ti, lo siento por mí. Pero los dos no supimos cuidar nuestro amor. Ya nada queda entre tú y yo. Si hay alguien que perdió, ¿quién fui yo? Lo siento por ti, lo siento por mí. Tal vez los dos no supimos cuidar nuestro amor. Ya nada queda entre tú y yo. Si hay alguien que perdió, ¿quién fui yo? Lo siento por ti, lo siento.